Seguimos avanzando, Carlos. Bueno, ya tenemos en comunicación, bueno, en forma virtual, porque lo tenemos también a través de Raxol.ar, en nuestro canal digital. Hora de darle la bienvenida a este señor muy grande, casi no entra en el estudio, tremendo, un ícono de nuestro rock nacional, quien también nos visitó en varias oportunidades en la ciudad de Las Flores. Estamos hablando del señor Adrián Barilari. Buenas noches, Adri. Somos pocos para poder. Bienvenido, Adrián. Buenas noches. Gracias por estar. Bien. Dale. Pensé que lo de grande lo decías por la edad, me asusté. No, igual está bien, estaría muy bien. Estamos grandes. Tiene 20 años. Estamos grandes. El tiempo pasa. Sí. Bueno, Adrián, muchas gracias por estar aquí en el programa. Y la idea es charlar con los artistas de los cuales nosotros habitualmente difundimos la música, las canciones que elegimos. Forman parte del repertorio del rock nacional. Y bueno, vos estás ahí, sos uno de los tipos que gira todo el día en la radio. En algún momento de la programación siempre estás en nuestro canal. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias. Y lo primero que queremos saber, ¿qué está haciendo el artista en este tiempo ya final de la cuarentena? Que le ha complicado la vida a todo el mundo. Pero bueno, que nos cuentes a ver qué es lo que estás haciendo por estos días. La verdad, final de la cuarentena para algunos, para los músicos no. A nosotros todavía no se nos dijo, pueden ir a tocar, pueden salir a hacer shows. Entonces, para mí, el final de cuarentena para un rubro específico o para alguna parte, digamos, de aquellos que pueden con protocolo retomar sus trabajos, sus tareas diarias. Nosotros, los artistas, en especial los músicos, ¿no? Apenas claro. Pudimos hacer algo de streaming, que creo que todos hicimos ya, o casi todos, como para no perder el hilo del trabajo y estar no dejar pasar tanto tiempo sin tocar, que la verdad que no está nada bueno no hacer música. Pero bueno, la cuarentena, digamos, en mi caso sigue, porque hasta que a mí no me llame mi productor o mi manager y me diga, che, tenemos un show en tal lugar, claro. No puedo pensar que está todo bien. Claro, bueno, pero bueno, vos entonces estás a un nivel un poco más alto, discúlpame, Leo. Nosotros recién hablábamos y decíamos algo del final de la cuarentena para algunos sectores. Por ahí las bandas chicas y eso se están empezando a mostrarse en algún pub, en algún boliche, así al aire libre. Pero claro, los grandes eventos, esos lamentablemente por ahora van a tener que esperar. Disculpa, Leo, que... No, más vale. Sí. No, se entiende y supongo que como todo, hoy una panchería puede funcionar. Claro. ¿No? Porque por ahí es chiquito, va poca gente, pero si hablas de un gran restaurante, bueno, debe funcionar el 30%, claro. Y a ese gran restaurante por ahí le sirve más a la panchería que al gran restaurante, sí. Estar abierto, ¿no? Uh-huh. De hecho, los grandes restaurantes, por decir algo, empezaron a abrir hace poco, y hay muchos lugares pequeños que siguieron abiertos, como los kioscos que se transformaron en verdulerías, o grandes lugares que se terminaron siendo otra cosa para poder seguir trabajando, claro. Pero en otro rubro, inclusive, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, digamos que yo no puedo cambiar de rubro porque por ahí no sé hacer otra cosa como para claro. sostenerme. Pero tampoco quiero cambiar de rubro, no es lo mío salirme de lo que hago. Claro. Seguiremos esperando un poco más, por ahí surge algo, por ahí, no sé, lo del streaming fue una especie de prueba para ver cómo va a seguir esto, si quizás el año que viene sigamos haciendo streaming, no sabemos. Claro. Todavía no se nos dijo a los artistas, a los productores, miren, en tal fecha ustedes pueden empezar a tocar, ¿no? No hubo una comunicación, sí sabemos que hay lugares que pueden meter hasta 100 personas, que bueno, por ahí hay que pensar para empezar a tocar para 100 personas. Claro. ¿Cómo vamos a hacer? Claro. No lo sé, porque yo no puedo llevarme una banda con 10 tipos, 11 tipos, para tocar para 100 personas, porque no les puedo pagar. Sí, sí. Entonces, es como que prefiero quedarme ensayando, que ensayar pues. Sí, es una cadena. Adrián, bueno, hace poquito pudiste finalmente hacer tu live stream, no sé cuántos live stream hiciste, pero bueno, estuve buscando alguna información, en donde incluiste canciones de tango, que bueno, yo tenía tu faceta, más o menos había leído, ¿cómo te fue? ¿Qué experiencia tuviste con las canciones? Bien, digamos, por un lado es lindo poder de salir y hacer algo, digamos, en principio sí. Juntarse con los músicos, tener un proyecto, ya el hecho de tener un proyecto para mí fue buenísimo, que me digan, che, vamos a hacer streaming, bueno, ¿qué podemos hacer? Hagamos algo distinto, busquemos la vuelta, que no sea un streaming, yo venía haciendo streaming desde mi casa, en claro. La cuarentena, o sea, yo agarraba la viola, o hacía un karaoke, y lo subía a las redes, pero bueno, claro. En este caso, la producción me dijo, ¿por qué no hacemos algo con los músicos? Yo tengo tengo tres bandas, ¿no? Canciones Doradas por un lado, tengo la banda de rock por otro lado y el cuarteto de tango, que fue la innovación que le metimos al streaming, que fueron tres noches distintas, viernes, sábado y domingo, con tres puestas en escena distintas, distintos músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue buena la experiencia, la verdad que un trabajo arduo, doblemente trabajo, es muy distinto a tener que hacer un show en vivo o salir de gira, porque esto hay que crearlo, hay que armarlo desde la base. Hay que planearlo, hay que tratar de que todo salga bien, que no se caiga internet cuando estás transmitiendo, que la gente se sume, porque no todo el mundo quiere ver un show a través de un teléfono o de la televisión. Claro, la verdad es que no es nada fácil, pero bueno, no me quejo porque, digo, estuvimos contentos todos de juntarnos a tocar. Uh-huh. Fueron dos meses de laburo y me quedé muy triste cuando terminó, porque viste que uno se queda con sabor de poco. Hicimos todo, se terminó y ahora volvimos a nada, ¿entendés? Entonces digo, pucha, estaría bueno seguir haciendo, pero no se pueden hacer streaming todos los fines de semana. No, entonces no. Ahora volver a empezar, aguantar y ver si se abre algo, ¿no? Si surge alguna posibilidad de, no sé, ir a tocar al aire libre, por ahí, qué sé yo. Claro, bueno, estamos nosotros hablábamos con las autoridades de la provincia días atrás y estaban buscando la vuelta precisamente para hacer espectáculos al aire libre, ¿no? Promocionando un poco de los cuidados, del distanciamiento, buscando predios grandes, pero bueno, obviamente ahí hay que caer ya en gastos mayores, en un gran sonido, en un movimiento más importante. Pero bueno, sí, bueno, pero eso sí, se hace siempre. Claro. He ido a tocar a lugares grandes, al aire libre, incluso antes de que empezara la pandemia, estábamos de gira y tocábamos en municipios de la provincia de Buenos Aires o en alguna ciudad, y eso estaba preparado, o sea, eso se viene haciendo hace mucho. Es volver a reactivar la historia, me parece que no es tan difícil. Claro, bueno, precisamente... El tema son los permisos. Sí, precisamente de ese tipo de eventos. Es el que estábamos mencionando. Mira, nosotros difundimos mucho un video tuyo que se llama En este mismo lugar. ¿Ese lo grabaste en época de cuarentenas también? ¿O era anterior? No sé cuáles estarán pasando, porque hay varios videos. Hay uno oficial. Uno que caminás mucho, que andás por las veredas. Que se no, llama... ese salió, es el corte del último disco. Claro, ya, bueno. El último disco, claro. Ese es el último material tuyo que nos llegó. Tiene 2 años. Dale, contanos. Y después hiciste una versión más más en cuarentena, ¿no? También. Después hicimos con los músicos una versión que la subimos a las redes, cada uno en su casa, de la misma canción, yo cantando de mi casa, Julián de su casa, Nico de su casa, el mismo tema, para subirlo a las redes, nada, para tocar, para cada uno tocar un poco. Claro. Pero bueno, aquel video se grabó hace 2 años con el corte del primer disco, del primer tema, aún sigo en este mismo lugar. Utilizamos la ciudad de Buenos Aires, específicamente la zona de San Telmo, que me parece un lugar maravilloso, está muy lindo, estaba muy lindo, ya no sé ahora cómo está ahora, pero digo, nada, era mostrar un poco al mundo lo lindo que tiene esa parte de la ciudad, ¿no? Claro, estuvo muy bien, gustó muy bien mucho. Logrado está. Es una balada, es una canción de medio tiempo, te cuenta una historia de amor, bueno, nada, eso. Sí. Bueno, ¿cómo es el tema de la composición para terminar, digamos, para que quede el producto terminado? ¿Cómo empiezan a hacer las letras primero, la música, va saliendo todo junto? ¿Cómo estás trabajando con eso? En mi caso, yo me junto con músicos, mayormente son músicos cercanos, amigos, cuando se da la posibilidad de hacer un nuevo material, pido como de alguna manera la colaboración, porque yo soy más escritor que músico, digamos, voy más por la parte letras, melodías, entonces me nutro de tipos que tocan teclados, guitarras, claro. Y empezamos a intercambiar ideas de bases musicales, de melodías, y vamos armando, ¿no? Sí, llegan sí. Cosas, yo voy trabajando sobre eso, y vamos a hacer canciones, algunas están muy bien, otras no tan bien, pero es mi fórmula, digamos, ¿no? Tener una ensalada con distintos productos, ¿no? Claro. No hacer todo igual o uno solo, y digamos, a mí me resulta cómodo y me gusta la variedad. Adrián, bueno, este año Magos, Espadas y Rosas está cumpliendo 30 años, un álbum, bueno, aún vigente dentro de nuestro rock. Sí, ¿no? Yo creo que cumplió más, en abril fue, me parece. En abril fue, bueno, me pasó un poco, ya uno viste que pierde la noción del tiempo con estos meses tanto encerrado. ¿Es verdad que Mujer Amante estuvo a punto de no incluirse en el álbum? Sí, un poco fue así. Sí, era un poquito esa historia. Era un tema que había estado allí guardado, y bueno, Rata iba a salir era un disco no muy largo, digamos, tenía, creo que ese disco, creo que tiene, si mal no recuerdo, 7 temas, una cosa así. 7 temas, u 8. Y cuando la compañía pide las canciones, los tiempos eran cortos para un LP, porque salía en LP, claro. Vinilo, y era claro. poco tiempo de música, y nos exigían un tema más. Y la verdad que Rata tenía eso, se había compuesto eso, estaba ahí, y había una balada ya en ese disco, en esos 7 temas ya había una balada bastante melosa. Y bueno, pero necesitaban un tema más, y como no había más temas, fue como decir, bueno, Mujer Amante, que no iba a ir porque no queríamos poner un medio tiempo más, claro. Lo ponemos para relleno, y quedó como rellenando, digamos, el faltante, y explotó, resulta manera. Que fue un igual sabíamos que esa canción en algún momento iba a salir, y claro. Que iba a hacer algo, porque nosotros mismos sabíamos que estaba buena la canción, era muy pegadiza, qué sé yo, a la gente que la escuchaba en nuestro círculo le llamaba mucho la atención, pero en principio era salir con La Leyenda de la y el Mago y Días Duros, porque era un disco potente, que venía a romper un poco el mercado, que fue un poco lo que pasó, y Mujer Amante entró así como muleto, digamos, ¿no? Claro. Y después pasó lo que pasó. Claro, impresionante. Aún yo recuerdo, ¿no? El lanzamiento de ese disco, de ese trabajo. Yo ya por ese entonces hacía radio y era una cosa de que permanentemente pedían esas canciones, terrible. Sí, sí, y me atrevo a decir que lo que pasa es que, claro, La Leyenda del Hada y el Mago por ahí más dentro del grupo del rock, pero Mujer Amante fue mucho más amplio, al ser, como decís vos, un tema de... Claro, se fue por todos fue el tema los sectores. Que, a pesar de sus 6 minutos 30... Que era muy difícil que en los 90 te pasaran una canción completa de 6 minutos 30 en una radio. Sí. Era una locura. Bueno, esa sí, la dejábamos hasta el final. Claro, en muchas plazas la dejaban porque la gente la pedía, ¿no? Mira, quiero hacer una versión acústica de que duró un poco más. Eso que ya fue en el después. 2001. Claro. Eso fue en el 2000, cuando nos volvimos a juntar. Otra gran versión. Sí, pero bueno, ya era un hit la canción esa, ¿no? Ya en el 2000 ya había sido un hit anteriormente y cuando volvimos a juntarnos nos pidieron que hiciéramos una versión acústica, y bueno, también tuvo éxito, digamos. Claro. Yo creo que hasta los covers que se hicieron de esa canción tuvieron éxito, es increíble. Bueno, yo quiero preguntarte lo siguiente, por ahí por dónde ha pasado tu inspiración, ¿no? En tus primeros tiempos. Pero recién hablábamos con Leo y habíamos hablado días atrás con Fresa, con Zavala, con la gente del reloj, ¿no? Donde tienen algunas cosas que por ahí las podemos llegar a relacionar, y estábamos promocionando un show de streaming de ellos que van a hacer en los próximos días. Qué bueno. Contanos cuáles eran tus bandas de inspiración en tus comienzos, qué es lo que escuchabas. Sí. El reloj fue una de las bandas que yo admiré en mi adolescencia, digamos. Ellos ya eran el reloj cuando yo todavía estaba intentando tener una banda de rock. Eran como adelantados a la época, era tremendo. Claro. Yo escuchaba el disco y era tremendo escuchar cómo sonaban ya en los 70, ¿no? Creo que fueron de los 70 por ahí, sí, sí, antes de los 70, 80. Sí, sí. Claro, y 72, y tenían ese tema que por culpa de ese viaje yo perdí mi honor. ¿Te acuerdas de ese? Pero yo lo gasté, yo lo gasté. El viaje que lo llamaba. El viaje. Y bueno, ese disco yo lo tenía, me lo habían regalado, no me acuerdo, y era ponía la piel de gallina escuchar una banda nacional en ese momento, donde estaba ya, creo que estaba Papo, o estaba ahí saliendo Papo por ahí, y uno escuchaba mucho, o lo que llegaba de afuera, ¿no? bandas claro. que ya eran importantes afuera. Y uno, yo como músico, pensaba, wow, si acá tenemos estas bandas que la rompen, ¿entendés? O sea, porque para la época la rompían, ¿no? Después vinieron otras más complicadas, como Atlas, me acuerdo, que ya están sinfónicos, claro. ¿no? Pero de mi madre atómica en el rock. Claro, madre atómica, bueno, yo escuché mucho a Pablo cuando salió, claro, claro, exacto. Y después estaba la parte del folk rock con Pastoral, Sui Generis, claro. Después aparecieron los ¿cómo se dice? Levón, cuando armaron toda la camada esta, Serú Girán, pero ya era otro tipo, ya no era rock pesado, digamos, ¿no? Claro. Si hablábamos de rock pesado, era difícil encontrar. Sí. Y el reloj fue uno de ellos, ¿no? Sí. El otro día me llamaron también, Vos Day. O sea, escuchar a Vos Day en aquella época era como, ¿viste? Es Vos Day, ¿no? Era como fuerte, ¿no? Claro. Y bueno, ellos fueron pioneros de alguna manera. Billy Bond, y me voy antes todavía, ¿no? Billy Bond y la pesada, Alejandro Medina. Claro, y claro, ya era como, venía armando toda una movida, y yo era muy chico, realmente era muy chico. Pero ya se te movía el piso con algunos temas de esos. Estaban buenos. Adrián, y bueno, ¿en qué quedó ese proyecto que tuviste con Juan Antonio Ferreira, con Jafa? Anduviste por ahí hace un par de años, me acuerdo, tocando juntos. Sí, pues, bueno. ¿Quedó la puerta abierta para hacer algo más con Juan Antonio? Sí, yo, de mi lado seguro. Todavía? No, de mi lado seguro, o sea, funcionó muy bien. La verdad que fueron 2 años de trabajo arduo. Unos shows impresionantes fueron. No solo arduo, sino que exitoso, ¿no? Claro. A la gente le gustaba la dupla, hacíamos canciones de otros, y algunas mías y algunas de él. Exacto. Y era muy divertido, muy profesional, creo que fue uno de los mejores proyectos que tuve. Conocí a un artista increíble, a un tipo fabuloso, un gran músico, un tipo totalmente respetuoso, que lo admiré toda la vida y lo sigo admirando. Y la puerta yo creo que siempre está abierta. Lo que pasa es que él decidió seguir su camino, que hasta hoy creo que debe ser el que más está tocando hoy, Juan. Porque él sale con su hija a tocar y toca en bares. Claro, porque él toca con la guitarra, él lo lleva por claro. ahí. Por ahí lleva una banda, un trío, un bajo y una batería, y él hace todo lo demás. Toca la guitarra y canta muy bien. Bueno, eso no lo digo yo, lo sabemos todos. En un formato muy chiquito, él puede salir a tocar y por ahí le sirve, digamos, ¿no? Pero Juan nunca paró, ¿eh? Nunca paró de tocar. No, permanentemente. Acá se mandó un show bárbaro en un encuentro de motos hace algunos años, él solo con la viola arriba del escenario. Él es un unipersonal. Juan es un poco el unipersonal funcionando, ¿no? Del rock. Yo lo conozco y sé lo que le gusta, irse con el auto a girar solo o con la moto, él y la guitarra. Claro. Y sé con las ganas y la pasión que lo hace, y a la gente le encanta. Y es un ícono, porque es un gran artista, tiene unas canciones increíbles y toca bien la viola y canta bien, entonces claro. Está todo ahí está, es el combo perfecto. Bueno, Adrián, nosotros habíamos preparado un par de canciones, pero las vamos a poner ahora después que nos lleguemos a despedir, porque aprovechamos este tiempo para conversar con vos y agradecerte enormemente que hayas estado aquí en el programa. Nosotros tenemos un recuerdo aquí en Las Flores de una vez que vinieron a tocar a un lugar y estuvieron dando unas vueltitas y se encontraron con una kermés, con un baile y se subieron al escenario y agarraron los instrumentos de un grupo que había de cumbia, no sé por ahí, terrible. No, no, y pero fue sí, puede ser. 90, 91, por ahí. Sí, imagínate que en esa época tocábamos, no sé, hacíamos 5 shows por semana, es una locura. No paraba, claro, sí, o sea, sí, terrible. De una ciudad a otra, y la verdad que se me mezclan todos los sí, lugares. Sí. Todo y eso fue antes del show que brindaron, un show espectacular que organizó una radio aquí en la ciudad. Bueno, sí. Contanos, se nos termina el programa, lamentablemente. ¿Cómo hace la gente para encontrar ahora, porque ya viste que el disco físico va desapareciendo, cómo puede hacer para conseguir tus trabajos, las plataformas, mencionar todo lo que puedas? Las plataformas son las de todos, Spotify, YouTube, y un par más. Yo tengo cosas subidas en Instagram, en Facebook, adrián.valilari es en Instagram, el Facebook, Perfecto. Bueno, o sea, Adrián Valilari Oficial, o Adrián Barilari, que es el que tiene el tilde azul, que es el oficial, digamos. Claro. Con eso se van a dar cuenta. Y ahí seguimos subiendo cosas. Pero bueno, estamos esperando un poco. Yo quiero ser paciente y la verdad que me están haciendo ofertas de hacer cosas, pero quiero asegurarme de que todo esté bien antes de salir a tocar. Claro, por entonces seguro. Estamos estudiando, estudiando ofertas, viendo qué posibilidades tenemos, bajo qué normativas. Y si Dios quiere, por ahí en el verano podamos hacer algo. Claro, algo al show, un show al aire libre. Posibilidad. Sí. La cosa es una posibilidad. Leo, no sé si querés preguntarle algo más, yo no quiero abusar del tiempo de Adrián, la verdad, tipazo que estuvo con nosotros aquí, muy agradecido. No, tampoco abusar de su tiempo, por estos minutitos muy agradecidos nosotros, y bueno, cualquier material que tengas, Adrián, encantado nosotros de recibirlo, lo podés enviar, y bueno, para difusión tuya, y bueno, contás con nosotros para lo que necesites, por lo menos en el ámbito musical, ¿no? Bueno. Saludos a toda la gente de Las Flores, Dolores Azul, y todos los alrededores. Dale, muy bien. Nos están viendo y escuchando en Chile también, en Buenos Aires, en Uruguay, en México. En Uruguay, hay una red de radios que... Los hermanos mexicanos. Que nos están tomando. En México. Sí. Hemos tenido la suerte de viajar por toda Latinoamérica y realmente nos quieren mucho y nosotros también queremos mucho a todos los fans que nos siguen de todos lados. Bueno, muy bien. Muchas gracias, un abrazo enorme y bueno, gracias por haber estado en Rexol. Entramos la próxima vez. Perfecto. Muchas gracias a todos.